un periodo que realmente no tuvo mayores inconvenientes. Se presentaron 8 proyectos de acuerdo, de los cuales se aprobaron 4. Entre los más importantes, desde luego, pues el presupuesto municipal para el 2011, una incorporación de recursos que se hizo presentado por el Ejecutivo, principalmente para temas de cultura. Se aprobó la cesión a título gratuito de algunos predios de Cibaté y Granada, que principalmente son predios en donde se construyeron centros educativos, que desde hace mucho tiempo todavía figuran a nombre del municipio de Soacha, pero que realmente son de esos municipios y no les han podido hacer inversiones precisamente por ese problema de escrituración. Se devolvieron, de pronto por falta de apoyo político, proyectos como el de un subsidio de vivienda propuesto por uno de los concejales y que posiblemente lo vamos a estudiar en extraordinarias. Se devolvió también igualmente un proyecto de acuerdo propuesto por el concejal Arturo Bernal para establecer el Día de la Biblia, que también va a insistir él, según lo manifestó, para las próximas ordinarias. Se devolvió uno también que pretendía una reorganización de la parte agropecuaria, un proyecto bastante complejo pero de muchísima importancia y que posiblemente es de iniciativa de las comunidades. Lo que pasa es que no cumplió con algunas de las cosas que por ley tienen que presentarse, como es el apoyo de por lo menos el 5% del censo electoral. Entonces son cosas que tienen que corregirse, pero que realmente apuntan a solucionar algunos de los problemas importantes que tienen algunos gremios de la ciudad. En fin, yo creo que el balance es positivo, el clima dentro del mismo consejo realmente ha mejorado y yo creo que vamos a continuar en este periodo que tiene la intención el señor alcalde de convocar de extraordinarias a partir del próximo lunes 6. Ojalá sigamos en la misma tónica y los proyectos que él presente pues tengan el mismo estudio, tengan la misma tranquilidad dentro de esos debates y realmente se lleguen a proyectos importantes que solucionen problemas para la ciudad. ¿Cómo se sortearon, presidente, esas vicisitudes, esos problemas por los que ha atravesado Soacha, tema por ejemplo el invierno, el mismo tema administrativo con la suspensión del alcalde? Bueno, desafortunadamente se presenta al tiempo. La suspensión del señor alcalde, el doctor Martínez, este nuevo periodo del alcalde encargado y los problemas invernales. De todas formas, hemos visto que la administración municipal ha atendido en forma oportuna estos inconvenientes que ha tenido algunas de las comunidades, principalmente las que afectan la cuenca del río Soacha, los que afectan la cuenca del río Tibanica, el río Claro, y han llegado algunas ayudas de organismos departamentales, nacionales, y los recursos que el municipio ha empleado para solucionar de alguna forma, mitigar de alguna forma estos inconvenientes. Entonces yo creo que se ha atendido de buena forma. Sabemos que el invierno va a continuar por lo menos hasta el mes de febrero, se están tomando todas las medidas preventivas en la corporación, el consejo municipal, todos los concejales con sus comunidades han estado muy atentos y ayudando desde luego en lo que se requiera. Ha habido la intención de que algunas partidas presupuestales sean modificadas con el fin de que se tenga mejores recursos para atender este tipo de problemas que pues, realmente toman generalmente la población de improviso y no hay forma realmente de calcular cuál va a ser el impacto que una ola invernal nos deja en la ciudad. Sin embargo, pues lo que se trata es de eso, de fortalecer las entidades, de fortalecer el cuerpo de bomberos, de fortalecer todas aquellas entidades que tienen este tipo de calamidades. Entonces esa es por lo menos la intención desde la corporación, que es lo que nos corresponde a nosotros, fortalecer estas entidades. ¿Expectativas para las sesiones extraordinarias solicitadas por el alcalde encargado? Pues inicialmente el proyecto que tiene que ver con los subsidios para las tarifas de servicios públicos, que a pesar del problema que tenemos con acueducto y alcantarillado, la intención de la corporación es apoyar al alcalde para que estos recursos de subsidio se sigan manejando de la misma forma. Hay otro proyecto que tiene la intención desde la Secretaría de Hacienda, que es un alivio tributario para morosos en el tema industrial y comercial. Y en fin, me imagino yo que lo que se pretenderá también es insistir con proyectos que son grandes y de vital importancia para la comunidad, como el tema de ciudadelas, como el tema de terminal de transportes, como el tema de los centros comerciales que van a ser incluidos dentro de la troncal de Transmilenio. Yo creo que se va a insistir con estos temas porque pues sabemos de la importancia de ellos y de lo que realmente significa para la ciudad.